algo así como que va a ser combustión o va a explotar como un volcán, algo así. No recuerdo exactamente qué dijo, pero eso pinta interesante porque Nolan es uno de los talentos jóvenes más explosivos, si se quiere, dentro del cuadrilátero y siempre logra que la audiencia se ponga de su parte. Bueno, dicho todo esto, vamos con el segmento del azote venezolano que nos trae información interesante, nos trae un tributo a Silver King y nos trae una nota sobre el padre del actor Roberto Lamarca, conocido en Venezuela como el Doctor Valerio, muy famoso por la novela Por Estas Calles. Así que adelante, azote. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, El Azote Venezolano, incluido en Los Cronistas de la Lucha Libre. Bien, comencemos con el mismo. Hoy hablaremos de Silver King. César Cuauhtémoc González Baroni, primero, nacido el 9 de enero de 1968, es un luchador profesional mexicano, más conocido por su nombre en el ring como Taurus, anteriormente como Silver King. César fue una vez campeón mundial de peso completo al haber tenido un reinado en el Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL. Actualmente trabaja para la empresa Asistencia y Asesoría y Administración AAA. También se le recuerda al haber personificado al luchador Ramsés en la película Nacho Libre del 2005. Ramsés era la estrella de la lucha libre dentro de la película, el cual hacía recordar al santo por su indumentaria, completamente metálica y brillante, solo que en lugar de plata usaba el color dorado. Comenzó su carrera como Silver King en la Asociación Universal de Lucha Libre, UWA, donde sufrió la pérdida de su máscara a manos del hijo del santo. Formó equipo con el texano llamado Los Vaqueros, logrando tener éxito al conseguir los títulos mundiales de pareja de la UWA y de la WWA. En 1993, Texano y Silver King saltaron al Consejo Mundial de Lucha Libre, donde continuaron su éxito al ganar los títulos en pareja del Consejo Mundial de Lucha Libre. En competencias individuales, Silver King mantuvo rivalidad con veteranos como Emilio Charles y Scorpio Jr. y ganó el título mundial de peso pesado del Consejo Mundial al derrotar a Black Magic en 1994. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Mal. Love your punk cards, bring your friends. Y escuchamos el tema de Silver King de la AAA. Continuamos. En 1966, él y su hermano, Dr. Barnett Jr., se enfrentaron a Dos Caras y Último Dragón para ganar los campeonatos de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aparece en AAA en el magno evento Triple Manía 16 como luchador sorpresa, haciendo equipo con L.A. Park y Chessman. Meses después firmó un contrato con AAA y pertenece ahora al equipo de AAA y se une a la Parca para derrotar a la Legión Extranjera. Participó en el homenaje a Antonio Peña, pero es eliminado por el Mesías. Después que su hermano, el Dr. Barnett Jr., ingresara al AAA, se alió con el formato del grupo Barnett Maniáticos, rumbo a Triple Manía, junto a Electroshock y Último Gladiador. Se traicionaron a Wagner y a partir de ese momento Silver King cambió su nombre por el de Silver Cain. Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscara, siempre con interesante información. También quería hacer una observación, o no digamos observación, sino informarles de que en el azote venezolano hay una buena información, no todo el mundo lo sabía, pero se titula: el conocido actor Roberto Lamarca, quien falleció, era hijo de otro grande, nada más y nada menos que Bernardino Lamarca. Ahí encontrarán información sobre él y sobre su padre, y creo que no se había comentado en otro lado, pero gracias a un gran amigo que tengo, pues se comunicó conmigo pidiéndome información con respecto a si sabía que si el Roberto Lamarca era hijo de Bernardino Lamarca. Entonces, de verdad, ¿cómo le digo? Me motivó, ¿verdad?, a buscarlo, y encontré la información, la cual le pasé como era lógico, y bueno, entonces ahí la tienen en el blog del Azote Venezolano y en los cronistas de la lucha libre, en el Azote Venezolano, el grupo, y pueden pasar por esas páginas de Facebook y verán toda la información. Bien, es todo por esta semana. No deseo despedirme sin darles las gracias por su sintonía. Les habló Bruno Bernasconi, el Azote Venezolano. Desde Venezuela para México y el mundo, su amigo el Azote Venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. ¿Y quién lo iba a decir que el famoso actor Roberto Lamarca era hijo nada menos y nada menos que del luchador Bernardino Lamarca, que fue bastante destacado en la época de oro de la lucha libre venezolana? Aunque, bueno, los apellidos eran, digamos, distintivos, pero uno no sabe, bueno, los actores generalmente se ponen seudónimos y eso, así que siempre estaba el beneficio de la duda, pero bueno saberlo que en efecto eran familiares directos. Bien, vamos a repasar rápidamente los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado viernes 31 de agosto en la Arena México, donde tenemos a Kuma y el Coyote derrotan a Arcalis y a Robin, Amapola, Dalis y la Reina Isis derrotan a la Jarochita, a Lluvia y a Marcela, Felino, Negro, Casas y Tiger derrotan a Cuatrero, Forastero y a Sansón, Cyber de Mainman, Charlie de Rockstar y de Chris derrotan a Euphoria, Gran Guerrero, el Último Guerrero, Matt Taven derrota a Cavernario, Diamante Azul, La Parca y Volador Junior derrotan por descalificación a Bushi, a Naito y a Rush. Esto creo que son los Ingobernables de Japón, por lo que veo. A ver, ¿qué más hay aquí? Esto fue el evento el 31 de agosto también, un evento conjunto de la AAA con la EMW y la Lucha Libre Élite. Jimmy derrota a Crazy Boy y a Crazy King y a Camuflaje. Chica Tormenta y Lady Apache derrotan a la Hiedra y a Lady Shani. Ciclón Ramírez Jr., Golden Magic, El Último Maldito derrotan a Arcángel Divino, al Genio del Aire y a Mirage. Sammy Guevara derrota a Steve Payne y a Extreme Tiger. Jack Evans y Teddy Hart derrotan a Verno y a Superfly. Damián 666 y Mr. Águila derrotan a Joe Líder y a Pagano. Y en la Estelar, el Hijo del Fantasma derrota a Psycho Clown, a Puma King y a Electroshock. El Hijo del Fantasma desenmascara a Psycho Clown. No era una lucha de apuestas, así que Psycho Clown rápidamente cubrió su rostro y cometió foul contra los otros dos, contra Puma King y Electroshock. Así que vemos que el Hijo del Fantasma está un poco desatado en el lado rudo. Bueno, dicho todo esto, ya que estamos en México, vamos a darle paso al analista de la red que nos trae sus observaciones sobre lo que fue la triple manía. Si bien la semana pasada nos dio los resultados, hoy nos va a dar un análisis adicional y otras noticias mexicanas, o sobre la lucha libre mexicana, mejor dicho. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre, y dentro del programa de Los Cronistas, el segmento de El Analista. Es un inmenso placer para este servidor compartir con ustedes estos tics referentes a la lucha libre nacional e internacional, como siempre acompañado por mi equipo de trabajo conformado por Bruno Bernasconi, el Azote venezolano, y Alejandro Brauer, comentarista de la WWE. Bien, saliendo de la Triple Manía 26 que tuvimos la semana pasada, en donde hubo muchos comentarios diversos debido a la manera como se efectuaron estos combates, sobre todo el combate de Poca de Aces, que ya desde antes de iniciarse este combate ya se sabía prácticamente quién iba a ser el derrotado. Se examinaron los cuatro integrantes y por supuesto que el que daba todas las características del perdedor era el Hijo del Fantasma, como realmente ocurrió. Yo mencioné que las luchas eran bastante salvajes, unas luchas que eran prácticamente unas luchas extremas. Allí se dieron con todo, sillas, tubos fluorescentes, todo lo que encontraron a mano los luchadores lo utilizaron, y esto aleja bastante la lucha libre clásica que conocimos en antaño cuando necesitaron grandes figuras. Esta nueva lucha libre que ha venido a imponer desde hace algunos años la WWE y posteriormente copiada por la AAA y por la lucha libre Undercorp, en verdad es bastante decepcionante. También hubo un capítulo esta semana en el Consejo Mundial de Lucha Libre, un combate estelar de 3 contra 3 en el que estaban llevando a cabo el Negro Casas, acompañado del Rey Bucanero, y Mr. Niebla contra Volador Junior, que hacía trío con Atlantis y Místico. Muy lamentable la actuación de Mr. Niebla, que subió en un estado de embriaguez notable. Se vio que estaba prácticamente embriagado, como decimos aquí en Venezuela, emborrachado, con una curva feroz. Cuando subió al cuadrilátero, cuando subió a la esquina, no pudo subir a la esquina porque se cayó, caía aparatosamente. Posteriormente le costaba trabajo ingresar al ring. Esto se dio cuenta porque Los integrantes del equipo completamente son 6 hombres que están en acción, y cuando uno está en condiciones no óptimas para luchar, puede ocurrir cualquier tragedia en el cuadrato. En la primera caída fue de una manera rápida, cuando los integrantes se dieron cuenta en el estado que se encontraba Mr. Niebla, una caída de apenas un minuto y medio. Posteriormente, la segunda caída también fue sumamente violenta, cuando Volador Junior 2 dio por terminado el combate. Le arrancó la máscara de una manera inesperada a Mr. Niebla, provocando la descalificación, y así el equipo subando perdió en 2 caídas consecutivas. Los narradores, los comentaristas, no atinaban a entender qué era lo que había ocurrido. Posteriormente, debido también a la ética profesional de los narradores, obviaron y pasaron por alto no decir las condiciones en que se encontraba prácticamente Mr. Niebla. Después de haber ocurrido el combate, los comentarios fueron bastante diversos. Hasta el mismo Mr. Niebla dio unas declaraciones bastante, yo diría que chabacanas, cuando reconoció que tenía un problema con el alcoholismo, que había subido en estado alcohólico al cuadrato. Las expresiones de Mr. Niebla dejan bastante que decir de la ética, sobre todo su vocabulario cuando se dirige al público. Siempre me ha parecido un luchador chabacano, porque cuando utiliza frases como las que dirige a través de las redes de comunicación a su propia esposa, que se llama Josefina, cuando él dice: Josefina, mamita, no te lo laves, déjate los 4 días. Entonces, prácticamente ahí tenemos el tipo de vocabulario que ha empleado este luchador hacia su personaje para tratarlo de llevar a primeros planos. Ha tenido altos y bajos. Él ha pasado del mando técnico al mando rudo. Ha luchado en muchas empresas. Yo me recuerdo que las primeras presentaciones que yo vi de Mr. Niebla fueron en el IWRU, allí en la Arena Neuquén. Allí hacía el papel de técnico y luchaba bien. Posteriormente tuvo una pasantía de 2 años en la AAA, en donde no terminó de cojar definitivamente con este personaje. Y regresó al Consejo Mundial de Lucha Libre inesperadamente, haciendo la fracción luchística con el Negro Casa y el Felino de los Mugrosos, apestosos, donde eran prácticamente, utilizaban la suciedad, era que los caracterizaban. Y una cosa que era bastante repugnante era ver a Mr. Niebla en el cuadrilátero cuando soltaba hacia arriba, expulsaba un gargajo, obviamente que es una cochinada, y lo recibía, lo quechaba, como se dice, en la boca. Esto era verdaderamente decepcionante. A mí nunca me gustó ese tipo de promoción para llevar a un personaje, pero él insistió en llevar a este personaje de esta manera, y verdad, yo creo que ha influido mucho su estado alcohólico, como él mismo lo reconoce, que muchas veces sube al ring en estado de ebriedad y hace estas cosas para mantener un personaje, y es lamentable y triste. Yo, un hombre que tiene recursos logísticos, yo me recuerdo la lucha donde le ganó la máscara a Choker, que hizo prácticamente con un nudo que él tiene de su creación muy efectivo. Esto lo llevó a la cumbre. Posteriormente hizo pareja también con Atlantis, convirtiéndose en Atlantis y Lismar, convirtiéndose en el trío azul. Pero Mr. Niebla tiene su propia manera de construir sus personajes, y es que todo creativo, en este caso lo llamo creativo porque es un luchador que ha creado su personaje y lo ha encaminado según su concepto logístico, pero deja mucho que decir. Volador, todo un profesional, decidió terminar el ring en esa actividad en ese día de manera exabrupta, y fue comprendido después por los comentaristas que, haciendo ética profesional, no han querido personalmente los comentaristas tocar este punto, pero los comentarios que se oyen a través de la red de internet lo clasifican de esta manera. Bien, también se presentaron en la noche del día viernes los gobernable de Japón, Naito, y otros luchadores japoneses que hicieron trío con Rule. Se ve que este trío de los incorruptibles da que hablar, pero de la familia Real, integrada por Volador Junior, la LA Park, que se ve acompañado por el Diamante Azul de Fútbol y la Cascabera Arigato. Se espera que próximamente, el 14 de septiembre, en el 85 aniversario de la Lucha Libre Mexicana, hay un combate de cabellera contra cabellera, 2 contra 2, Volador Junior, Matt Triver, se enfrentará a Rus y al Cavernario por los Ingobernables. Este combate que prácticamente es el más atractivo según el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero en verdad una cabellera contra cabellera no tiene el mismo atractivo de un máscara contra máscara o de un máscara contra cabellera. Eso es lo que está manejando el Consejo Mundial de Lucha Libre para este aniversario. Ojalá que les salgan bien las cosas, yo prácticamente lo dudo. Piense ustedes que las Amazonas van en la primera lucha, cuando ellos podrían haberle sacado algo más de creatividad a la actuación de las Amazonas, bien sea que hubieran hecho una rivalidad de algunas de las Amazonas entre ellas mismas para buscar un combate de cabellera contra cabellera, lo cual hubiera sido sumamente atractivo, porque aparte del atractivo de esta lucha de dos cabelleras contra dos cabelleras, las otras luchas son bastante relevantes, como la del encuentro por el campeonato mundial de trío entre los guerreros laguneros y el plan Cao. Bien, amigas y amigos, esto ha sido mi comentario por la semana. Los espero la próxima semana en un programa muy similar de la corriente de lucha libre. Agradeciendo a mi compañero Alejandro Bravo toda su participación. Alejandro, hasta la próxima. Gracias, analista, por tu segmento. Ciertamente, la actitud de Mr. Niebla es cualquier cosa menos profesional. De hecho, me recuerda a otro luchador de la WWE, a Jeff Hardy. Jeff Hardy durante muchos años, cuando estuvo en la TNA, era conocido sus problemas de adicciones. E incluso en un evento que tenía TNA, un evento estelar, donde él se iba a enfrentar a Sting por el campeonato, el hombre se presentó en tan mala forma, creo que por el alcohol o por alguna droga recreacional tipo marihuana o pastillas para el dolor, que la lucha creo que duró 10 segundos o menos de 5 minutos, una cosa así que Sting tuvo que hacer la lucha prácticamente él solo y creo, si la memoria no me falla, que incluso no se llevó a cabo de la forma esperada, es decir, creo que estaba programada para coronar un nuevo campeón, que creo que en este caso iba a ser Jeff Hardy, pero por su estado físico, pues básicamente Sting retuvo el cinturón, pues, ya que lo único que hizo fue meterle un solo puñetazo en la cara para noquearlo y mira, llegar al conteo de 3 lo más rápido posible y evitar al público un espectáculo decadente. Porque ciertamente cuando un luchador se monta bajo los efectos del alcohol, de las drogas o de cualquier cosa, incluso problemas físicos, obviamente no da su mejor rendimiento. Casualmente estaba leyendo también hace tiempo que le preguntaron a Ric Flair sobre por qué su lucha con Bret Hart por el campeonato en 1992 no fue televisada. Y él dijo, bueno, mira, lo que pasó fue que en otro combate yo tuve una lucha con el Ultimate Warrior, el ahora fallecido Ultimate Warrior, y él me lanzó y yo caí mal. Y se me desprendió uno de los huesecillos del oído, de la cadena, ¿saben? Que es el tímpano, el martillo, etc. Y Ric Flair sigue contando y dice que empezó a tener ataques de vértigo. Y obviamente, pues, cuando tú tienes un ataque de vértigo, el piso se te mueve, no coordinas bien, etc. Y él dice, mira, yo no estaba en condiciones de hacer la lucha. O sea, me subí porque soy profesional. De verdad no sabía lo que me estaba pasando. De hecho, eran ataques que de repente me pasaban. Y pensé que eran angustia o algo hasta que me senté, me salí del ritmo de la WWE, de la lucha por un minuto. Fui al médico y me hicieron todos los exámenes y bueno, por suerte para Ric Flair, él dice, mira, no lo, como era un show en una arena, un show local, pues No fue televisado ni nada, y hasta el sol de hoy se sigue disculpando con Bret Hart por haberle dado la peor lucha de su carrera. Y mira que para que Ric Flair haga una mala lucha, pues obviamente tienes que tener un problema físico severo. Entonces esto sirve de experiencia y de escarmiento, bueno, no de escarmiento, de enseñanza a los luchadores. Señores, si tienen problemas con bebidas o drogas, pues busquen ayuda. Si tienen dolencias físicas que mermen su rendimiento sobre el ring, por ejemplo, sufren ataques de vértigo, tienen algún problema en la vista, eso siempre pasa, una córnea desprendida, etcétera, pues su salud va primero, jóvenes, y especialmente la salud de su rival, porque los rivales ponen confían en ustedes, confían en el luchador contrario para su cuerpo y su cuestión, pues. Bien, dicho todo esto, vamos a repasar lo que ha pasado esta semana en la WWE. Tuvimos el día lunes lo siguiente. Braun Strowman, luego del ataque de la semana pasada, accede a canjear su contrato de Money in the Bank en Hell in a Cell. Así que ya tenemos la primera lucha anunciada. Roman Reigns contra Braun Strowman por el Campeonato Universal. A ver, Baron Corbin derrota a Finn Balor, Sasha Banks derrota a Dana Brooke, Seth Rollins derrota a Kevin Owens en una lucha excelente. Kevin Owens anuncia su retiro o su renuncia a la WWE. Aquí no sabemos qué está planeando Kevin Owens, pero agarró fuera de base a medio mundo. Así que habrá que esperar las próximas semanas a ver cómo se evoluciona. El Revival derrota a los campeones de pareja del equipo B, haciendo una fuerte declaración diciendo que, mira, el equipo B son unos payasos y nosotros somos verdaderos luchadores y nos da vergüenza que estos dos sean campeones. Así que la cosa se le pone dura al equipo B. Trish Stratus, haciendo su regreso a la WWE, luego de bastante tiempo alejada, confronta a Elías y acompaña a Natalia. ¿Y a quién más? Bueno, era Natalia y a Ronda Rousey, por supuesto, para quien se enfrentaba, Natalia, Alicia Fox, junto a Alexa Bliss y Mickey James. Al final, pues, aparecen también las gemelas Bella y anuncian que van a estar en acción la semana que viene. Todos estos regresos y todo este enfoque hacia la lucha femenina, recuerden, es para promocionar el evento completamente femenino de Evolution, donde Trish Stratus se va a estar enfrentando a Alexa Bliss, así que va a valer la pena echarle un ojo, y es una gran oportunidad. Imagínense, primera vez que un evento femenino, o sea, es completamente mujeres desde el principio hasta el final. Imagínense si el Consejo Mundial de Lucha Libre hiciera eso. Bobby Lashley derrota a la Ascensión en una lucha de desventaja de 2 contra 1. Dean Ambrose derrota a Jinder Mahal. Roman Reigns y Braun Strowman derrotan a Dolph Ziggler y a Drew McIntyre por descalificación, cuando Braun Strowman obviamente se asocia a Dolph Ziggler y a Drew McIntyre y se venga del ataque de la semana pasada. Y dejan tanto a Roman Reigns como a Dean Ambrose como a Seth Rollins tendidos como barajitas. El día martes tuvimos lo siguiente. El nuevo día celebran su quinto campeonato de parejas. El nivel derrota a Gallows, a Anderson y a los Colón. Esto fue una lucha de tres equipos. La próxima semana tenemos otra lucha de tres equipos para decidir quién va a ser los primeros retadores al nuevo día. Creo que la semana que viene vendrían, o entre los equipos anunciados, está Rusev y Aiden English. No me fijé muy bien cuáles eran los otros dos, pero ya lo sabremos el martes. Jeff Hardy reta a Randy Orton en una lucha de celda infernal en Hell in a Cell. Billy Kay derrota a Naomi. Andrade Cien Almas y Zelina Vega confrontan a Daniel Bryan, a Brie Bella, que quienes venían a su vez a meterse con el Miz. Daniel Bryan derrota a Andrade Cien Almas por descalificación porque el Miz se mete, pero por lo que leí, porque no tuve oportunidad de verla, fue un luchón. Obviamente Andrade, con toda esa historia mexicana, y Daniel Bryan, que es fanático del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues ciertamente yo como que voy a empezar a cambiar de atención y voy a empezar a ver la lucha los martes para SmackDown, y mientras leo las reseñas los lunes de Raw, porque francamente SmackDown se los está llevando por delante con este tipo de combates. Samoa Joe Nuevamente se mete con AJ Styles y con la familia, y Charlotte derrota a Carmella, aunque Becky Lynch hace acto de presencia al final y pues la deja tendida tan cuán larga es a la campeona Charlotte Flair. Así que interesante esta nueva faceta de ruda de Becky Lynch, que francamente está obstinada que no le presten atención. Así que así las cosas. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta oportunidad. Me despido, les deseo un excelente domingo. Aún quedamos pendientes con la fecha para el bautizo del libro de Carlos Serpa de En esta esquina, El dragón chino. Hemos seguido de cerca las redes del autor, de Carlos Serpa. Ya se está imprimiendo la portada, ya se está imprimiendo el libro. Vamos a ver, capaz para mediados de septiembre él anuncie, o el mejor dicho, él dijo que para mediados de septiembre iba a ser el bautizo. Mediados de septiembre puede ser el 15 o el 22 o el 29, probablemente. Ya sabemos que no es el 8, y menos mal, porque me sería imposible ir al evento de lucha y el bautizo del libro, pero vamos a ver qué pasa. De verdad estoy muy... Ese es uno de los libros que estoy interesado en tener en la colección de reliquias que estoy tratando de armar. Ya tengo el de Quiero ver sangre, que habla sobre la lucha libre mexicana. Ya tengo el libro de Alexander Moreno sobre la lucha libre venezolana de la época clásica. Entonces, poco a poco irse armando de material de consulta y, de por supuesto, de colección. Que son libros que quién sabe cuándo puedan volver a salir. Bueno, dicho todo esto, me despido, excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.